Señor. Aleluya. Tú me vas a fortalecer, Señor, en medio de las peores dificultades. En medio de las peores crisis, Señor. Tu presencia está conmigo, Señor. Nueva fuerza, Señor, en esta tarde. Renueva la fe, Señor. Renueva la fe en tu iglesia, Señor. Él me levantará. Él te va a levantar, hermano. Él te va a levantar, hermana. Porque hay otros que necesitan que tú lo levantes también. Recibe, Señor, este aplauso para ti, Señor. Aleluya, recibe la nueva fuerza, Señor. Soy fortalecido en tu presencia, Señor. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Gloria a Dios. Qué hermoso estar en la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos. Continuamos en la presencia del Señor. Y qué hermoso, Él decía, Él me levantará, decía esta hermano. Y qué importante poder clamar al único que puede levantarnos. Poder pedirle las fuerzas al único que nos puede dar. Ustedes saben que hace un tiempo atrás hubo un incendio en una fábrica. Y no son casualidades. Dice el Salmo que el que mora al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que nos cubre. Debajo de sus alas estaremos seguros. Dice que en este incendio los bomberos se sorprendieron, porque resulta que se quemó todo, hermano. Una fábrica inmensa. Fue una destrucción total lo que pasó. Pero los bomberos encontraron una gallina allí con las alas abiertas. Y no lo podían creer, estaba dura, achicharrada, toda quemada la gallina. Y cuando levantan estaban los pollitos vivos abajo de la gallina. Su madre lo había guardado. ¿Por qué? Porque extendió sus alas y dijo: yo seguramente no voy a poder ver el día de mañana, pero ustedes sí, los voy a guardar. Y los cubrió y sacaron esa gallina calcinada y los pollitos vivos abajo. Así es el Señor con nosotros. No nos damos cuenta, pero Él está protegiendo tu vida. Él está siempre en control y en situación, aunque a veces parezca que es imposible, porque hay una generación de cristianismo que es una generación de cristianismo que no predica la palabra de Dios. El cristianismo se está debilitando en este tiempo. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi hijo, que tiene 8 años, que él tiene que ir al liceo, y se lo digo, él con 8 años va a querer ir al liceo, porque le inculqué eso. Hoy te están inculcando los valores que Jesús nos inculcó. Lamentablemente, la sociedad en general está tomando hoy puntos críticos en el mundo entero. Y es cuando más necesita de la presencia y de la palabra del Señor. Pero la mala instrucción ha hecho hoy que el cristianismo se debilite por la falta de entendimiento de la palabra. Hoy crean superhombres. Hoy te enseñan que tú tienes que ser un superhombre. En los grandes ministerios te enseñan que tú no puedes mostrar la debilidad al otro, porque tú eres líder. Un líder no puede mostrar la debilidad. Un líder tiene que ser fuerte. Te enseñan a declarar, te enseñan a decretar, te enseñan a tocar. Este auto lo toco en el nombre de Jesús. Ninguno toca un Fiat 600. Yo soy bendecido con un Fiat 600. Puedo ir a buscar más hermanos. Todos esperan Rolls Royce y Mercedes, ahí lo toco. te enseñan tanto misticismo en la palabra que van convirtiendo la palabra en un simple libro. Esto es un libro, pero si tú lo aplicas a tu vida, vas a ser un libro poderoso. Un libro de vida, un libro lleno de valores, un libro lleno de consejos, un libro en el cual tú vas a encontrar el pan de vida, no material, no el que va a saciar tu vientre, el pan de vida que va a saciar tu alma. Pero resulta que a ti, tú vas al médico y le dices, me duele la espalda, y te dicen, abrí la boca que te voy a sacar una muela. ¿Tú entenderías eso? Así pasa en la iglesia. Tú vas con un problema, no te escuchan, te dicen, no importa el problema, te invito a 3 días, 3 días cambia tu vida. Vas a salir, un Moisés salís. Y se vas, ahora bajá y anda a buscar a los tuyos. Y hacelo, esto y lo otro. Y viene el que golpeó 30 años a la esposa, el que la maltrató 30 años, y dice, viene con la vara, dice, querida, Dios me perdonó. Y te perdono. Y ahora voy a ganar mi familia. Y no está mal lo que hace. Pero viene basado en una emoción, en un sentimiento. Porque la mujer seguramente, con la cicatriz acá, toda rota, con el bastón, 40 años, le va a decir, está buenísimo que Dios hizo eso contigo. Pero las marcas siguen acá. Las consecuencias están. Es hermoso Jesús. Pero ¿qué hacemos con el pasado? Entonces te hacen un súper espiritual y no te hacen ver cuán malo fuiste en el pasado. No te enseñan a restablecer la relación con tu matrimonio. Entonces tú dices, mi esposa no sé qué tiene, no me quiere abrazar, hermano. Pero es que cada vez que te ve se acuerda de los 30 años de insultos, o viceversa. Hay un trato que tiene que tener Dios. Dios es un Dios de trato, pero es un Dios de hechos. Dijo Pablo, prefiero hablar 5 palabras, 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras al viento. Entonces te van inflando. Tú eres un globo hecho pedazos cuando llegas a esas iglesias. Y te van inflando. Hay un potencial en ti. Hay un líder dentro de ti. Tú no eres cualquier persona. Y al otro le dicen lo mismo. Y al otro le dicen lo mismo. Y te dicen, si no vas al encuentro, no vas a ser nadie. Tenés que ir al encuentro. Después pasas por el encuentro. Escuela de líderes. Yo fui a 5 encuentros, hermano, por las dudas. Te digo. Nunca me pasó nada a mí en los encuentros. Nunca me pasó nada. Porque Dios me tenía preparado para otra cosa. Pero sé de lo que te hablo. Y ahí te preparan en la escuela de líderes. Y siguen, hay un líder dentro tuyo. Y a los 2 meses ya sos líder. No sabés un versículo. Pero sos líder. Y vas con la carpetita y lo que el pastor te dice, te lo dice el líder. Y te dan 7, 8 sobres. Uno para la ofrenda, el otro para la ofrenda, el otro para el pacto. Y tenés que pactar. Entonces te enseñan un Dios tan raro que vos no lo llegás a comprender. No lo llegás a comprender. Dice, no entiendo este Dios, qué raro que es. Y te van cargando, como dicen ustedes, fariseos, guías de ciego, que ponen carga pesada sobre las personas que no la pueden llevar. Entonces no te enseñan a restablecer, a perdonar, a decirle a tu esposa, yo sé que durante años destruí mi matrimonio, mis hijos, pero hoy conocí a un verdadero Dios y te voy a demostrar con mis hechos. No te pido que me abraces hoy, pero yo te voy a demostrar que hoy sí te amo. Porque el amor que no tenía, hoy ese vacío fue llenado por Jesús. Entonces hoy te voy a demostrar, querida, y va a llegar un momento en el que tu esposa se va a animar a tu esposo por los hechos, por la presencia de Dios que hay en tu vida, porque ahora sí eres el verdadero hombre, el sacerdote del hogar, o eres la verdadera mujer la que dice sí, gracias, amén. No, porque vas a hacer esto, porque escuchaste, porque no. Entonces llega un día que dice sí, querido, está bien. Cuando viene el está bien, quiere decir que hiciste bien los deberes, quiere decir que fuiste bien instruido, quiere decir que estás entendiendo lo que es el Evangelio. Entonces han cambiado tanto el Evangelio que lo malo lo ven bueno y lo bueno malo. Entonces te hacen creer algo que ni siquiera tú estás preparado. Atan una carga pesada, después te mandan, te dicen, ahora te tenemos que enviar, y te muestran unos versículos sacados de contexto. Entonces hacen un super líder de ti. Cuando tu familia entra a tener problemas, tú huyes a la iglesia y dejas a tu familia. Cuando entra la crisis, te dicen, dejala, como le dijeron a mi esposa. Yo, por el simple hecho, yo trabajé muchos años en la empresa EFAS de Navidad. La empresa EFAS de Navidad, yo armaba los árboles gigantes en los shopping. Todos esos arbolitos que tú veías gigantescos, lo armaba yo por la gracia de Dios, porque nunca estudié nada. Llegué a ser encargado de esa empresa, pero mi jefe iba a la misma iglesia que yo, en 8 de octubre y Garibaldi, el Centro Familiar Cristiano. Entonces lo alabamos los dos juntos, yo y mi jefe. Pero después no me pagaba, trabajaba 20 horas por día, no me quería pagar el 20% de la noche. Y yo veía al pastor que iba a los locales y le daban dólares y le daban plata y compraba micrófonos y parlantes gigantes y no me pagaba el sueldo. Después, los 31 de octubre, por ejemplo, él tiene un local. Yo hablo de mi ex jefe, Gabriel Efas. Él tiene muchos locales en los shopping, dentro de los cuales tiene uno en Portones Shopping. Entonces yo iba a buscar los materiales para la decoración y veía que vendía máscaras de Halloween, de monstruo, y no entendía nada. Pero a mí me estaban enseñando que eso era malo. Él, la teoría, en la teología, decía, es malo. Pero en la práctica yo veía eso. Y decían, un día viene y me dice, ando buscando gente. Y digo, ¿para qué? Y yo tengo que hacer una cantidad de traje de bruja. Estoy desbordado de pedido. Le digo, pero eso no es de Dios. Era mi jefe. Pero eso no es de Dios, le digo. Estás equivocado. Me miró medio raro y se fue. Entonces un día hablé con el pastor, porque tenías que sacar un curso para hablar. Jesús andaba entre medio de la gente. Los apóstoles andaban entre medio de la gente. Los apóstoles trabajaban con sus propias manos. No le pedían a nadie. Y cuando vendían algo, cuando la gente vendía algo, ahí hubo un error en el libro de Hechos. Ojo, ellos creían que ya venía Jesús. Pero cuando vendían algo, lo vendían para repartir, para que la familia de Cristo no tuviera necesidad. Si uno no tenía para el boleto, entre 100, yo creo que, ¿cuánto sería si saca la cuenta? Dividí un boleto entre 100. ¿Te parece que puede irse caminando una persona? ¿Se puede ir sin un paquete de fideos a su casa si hay 100 personas? Yo creo que no. Entonces ese era el trabajo que hacían los verdaderos discípulos y apóstoles. Pero estos falsos que se levantaron hoy, que te enseñan lo contrario, te hacen sentir un súper, súper, recontra súper espiritual. Y ahí es donde viene el problema. Cuando tú te encuentras con tus miserias internas, cuando tú te encuentras con el pecado que mora en vos, porque te dijeron que era súper espiritual, pero hay un momento que encuentras un hombre pecador, una mujer pecadora adentro. Se despierta ese animal interno y tú no sabes con quién hablar, porque ya te levantaron de líder. ¿Y ahora quién le digo? Que no tengo más ganas de hacer célula. Y cuando le vas a decir, te maldicen, te dicen, no tenés que dejarla, porque eso no es de Dios, porque los cobardes, porque que no deja padre, porque que no deja madre. Sí, es verdad el versículo, pero por la causa de Jesús, para levantar a la oveja, a la caída, al necesitado. Entonces han debilitado el evangelio, hermano. Dicen hoy grandes personas que se llaman apóstoles, pero por la palabra de Dios es imposible. Dice el libro de Gálatas capítulo 1, si tú lo quieres anotar, Gálatas capítulo 1, verso 1 en adelante, dice Pablo, yo Pablo, apóstol, y hay una separación, que es muy importante esa separación, pero nunca te lo van a enseñar. Gálatas 1:1, yo Pablo, apóstol, no por hombre, ni para hombres, sino por Jesucristo. Y le decía Pablo al libro de Gálatas, que el libro de Gálatas, hermano, es para nosotros. Toda la Biblia es para nosotros, no para el de afuera. Pero ellos te enseñan que la Biblia es para el de afuera. Entonces tú eres súper fuerte y los de afuera son súper débiles. Entonces tú le das el poder y te hacen dependiente de las personas. Si tu líder no viene, tú te quedas tirado en tu cama, depresivo. Va el líder, te pone la mano, te levanta. Entonces hacen un mercado de personas. Pero el poder de Dios y la presencia de Dios y la instrucción de Dios en la palabra es totalmente diferente. Pero si alguien no te lo explica, ¿cómo tú lo vas a poder entender? Entonces se ha desvirtuado el evangelio. Y dice Pablo ahí en Gálatas 1, del 6 en adelante, dice que si un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente al que es, no lo creas, tomalo por maldito. Y sin embargo vienen y te anuncian un evangelio diferente y mucha gente lo cree. Y ahí está el error. Mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Y comienzan los problemas. Entonces cuando tú te encuentras en una situación límite de no saber qué hacer, la mayoría de las personas se apartan de Dios, son dolidas porque ven la realidad. Entonces le digo al pastor, después de tanto allá sacar número, me atiende un día en la puerta parado, porque era a los pobres, a los humildes los atiende parado, A los empresarios los atiende en la oficina. Así hacía él. Entonces le digo, le quiero hacer una pregunta, pastor. Sí, Javier. Está bien que un hermano venda máscara de Halloween. Ya sabía él de quién estaba hablando. Está bien que un hermano venda máscara de Halloween ni de bruja. Y me miró y me dijo, Javier, no tenés que juzgar a los demás. No, pero yo no lo juzgo, pastor, es la palabra. No lo juzgues, Javier. Después empecé a hacer preguntas y no eran respondidas las preguntas. Y me empezaron a mirar de costado, ya me sentí medio... Y así hace con las personas. Cuando tú vas y los confrontas, te dicen, este es un rebelde, y abre inmediatamente. Y se ve que Dios estaba gestando en mí, que yo veía todo lo malo. Hubo un tiempo que empecé a ver todo lo malo. La gente, el pastor le decía, cierran los ojos y cerraban los ojos. Un día estoy ahí parado y era yo, miles había. Miles, porque era grande eso. Se estaba peleando la esposa con él en el medio de un servicio, hermano. Porque antes había tres servicios. Tenía el de la mañana, el de la tarde, había mucha gente. Estaban discutiendo, no quería cantar la esposa nueva. O sea, una jovencita que tiene ahora, porque la verdadera esposa se llama, tiene otro nombre. Tiene dos hijos. Se separó, se divorció dentro de la iglesia y se casó con una jovencita que estaba en alabanza. O sea, esa es la realidad. Entonces, esta jovencita, como tiene capricho, le dijeron, quédate solo y te vamos a apoyar. Bueno, si tu matrimonio falló, en sí, culpó a la esposa, pero él, si tú culpas al otro y apareces con una jovencita, entonces, ¿qué pasó? Ahí vienen los problemas. Se ve que después tenía capricho y no quería cantar. Entonces, un día veo que están discutiendo. Yo no entendía, dije, ¿cómo puedo estar acá? Y no fui más, me quedé triste. Y me fue a buscar mi líder y me dice, no, porque el diablo. Y yo, bueno, está, voy. Y le conté, lo que pasa es que estaba discutiendo el pastor. Y cuando voy, el pastor viene derecho a mí. Pero así, como un viento viene. Entonces agarra y me pone la mano a la cabeza. Me dice, dice Dios que tú no tienes que cuestionar a las autoridades, que esto que lo otro. Dije, está, esto ya me alcanzó la respuesta que necesitaba para irme. ¿Me estás entendiendo? El líder me dice al pastor, lo que te pasa el pastor bien te lo dice a vos. Pero no es revelación de Dios. Usan a las personas. Pero también hay un evangelio que es verdadero, hermano. Porque dice el libro de Gálatas que no le creas. Si un ángel dice, te anuncia un evangelio, y si yo mismo, dice Pablo, te lo anuncio, no le creas. En el pórtico, en la ciudad, la nueva Jerusalén, hay una nueva Jerusalén celestial. Esto tú lo puedes buscar en Apocalipsis 21. Dice que hay 12 cimientos. Es como una nave que va a descender a la tierra. Bueno, en esa nave hay 12 nombres, 12. 1, 2, 10, 11 y 12. Ahí están inscritos los 12 nombres de los 12 apóstoles. No hay 200 nombres, no hay 80, no hay 14, hay 12. ¿Dónde entran los nombres de ellos? ¿Dónde entran? No es bíblico, hermano. No es bíblico, por eso se desvirtuó el evangelio. Ahora, ¿qué pasa? En medio de todas esas debilidades, en medio de todas esas luchas, tú y yo nos encontramos hoy dentro de ese evangelio, con cosas viejas. Es como un computador. ¿Cuántos entienden de computador? ¿Cuántos entienden de PC? Hay un momento que tu máquina se satura, la memoria se va cargando de tantos archivos, y el que no conoce mucho le tiene que resetear. Solamente reseteándola la máquina vuelve a ser la misma. Tú muchas veces, después de estar asistiendo a ese tipo de lugares como yo, necesitas resetear tu PC. El disco duro tiene que quedar en cero y comenzar a comer de la palabra. Entonces te encuentras con que Moisés era un simple hombre. Ahora te voy a hablar la verdadera palabra. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Pero por la Biblia, tú la vas a agarrar y va. Si tu Biblia es Reina Valera 1960, más allá de algún agregado que pueda tener, va a decir lo mismo que la mía. ¿Sabes lo que dice mi Biblia? Que Moisés era un hombre simple como vos y como yo. Que tenía miedos, que tenía debilidades, que no sabía qué iba a hacer de la vida de él. Pero un día Dios escogió en su gracia y misericordia hacer que se prenda una zarza. Y él dice que estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, dice que estaba. Y le llamó la atención. ¿Qué te llamó la atención a ti para venir a la presencia de Dios? Dios hace que algo llame tu atención. Quizás en el peor de tus problemas, en el peor de tus dificultades, cuando vos creís o creíste que no sos nadie, que sos un miserable, una miserable delante de Dios, Dios está provocando llamar tu atención. es mínimo para él el problema, porque Dios quiere tratar más íntimo contigo. Dice que se animó Moisés. Éxodo 3. Y dice que le dijo: Moisés, yo quiero usarte. A mí. Y miraba para atrás Moisés. Pero este es el verdadero Dios, el que no te miente. El que te va a usar y te va a usar. A pesar de las debilidades que tengas. Entonces le dijo: yo quiero usarte. Moisés, ¿quién es? Soy yo, le dijo. Yo quiero usarte. Hay un pueblo que está clamando, que hace 400 años que está cautivo, que es el pueblo, es mi pueblo ese pueblo. Y escuché el clamor, porque Dios escucha el clamor del verdadero cristiano, lo escucha. Y un verdadero cristiano no es el que grita, no, hay que revolver los sacos, hermano. Más poder, más grito, más poder, no. Un verdadero cristiano habla coherentemente: Padre, ten misericordia. Simplemente eso. No es con grito, no es con espada, dijo el Señor. No es con tu fuerza, es con mi espíritu. Entonces le dijo: yo te quiero usar, Moisés, pero yo no sé hablar, pero yo voy a poner palabra en tu boca. Mi palabra la voy a poner en tu boca. Pero si no me cree, ¿qué le digo? Decirle que yo te mandé. Sí, pero ¿y cómo le digo que soy vos? Éxodo 3. Decirle que soy el que soy. Ese es mi nombre. Pero no voy a poder solo. Soy una persona imperfecta. Entonces comenzás a llenarte de todas las imperfecciones. Mirás lo que sos por dentro. Y cuando te acostás por la noche, la concupiscencia, que la concupiscencia son deseos latentes, pecaminosos. Y acá te enseña que sos súper espiritual. Pero resulta que te encontrás con una concupiscencia, que hay deseos perversos que vienen. Hay deseos que son inevitables. Fueron inevitables en Moisés. Fueron inevitables en Sansón. Fueron inevitables en el rey David. Fueron inevitables en todos los hombres de la Biblia. Porque ese es el secreto, que son hombres como vos y como yo, mujeres como vos y como yo, imperfectos, pero con un corazón consagrado y dedicado. A pesar de la mugre que soy, yo quiero servirte. Entonces, cuando voy entendiendo quién soy en Cristo, porque de todos los que estamos aquí, si logramos identificar quiénes somos en el mundo, somos lo que somos. Y no es bueno lo que podemos descubrir de nuestro verdadero interior. Pero cuando entendemos lo que somos en Cristo, va a llegar un momento que ya no va a haber excusa, pero la vara, pero esto, que mi hermano, te voy a poner a tu hermano, anda con tu hermano Aarón y vas a entrar porque yo te elegí, y el faraón se va a tener que doblegar y te va a dejar salir. Pero, ¿qué tenés en la mano? Una vara. ¿Qué tenés ahora en tu pecho? Lepra, pecado representaba. Y le dijo: metió la mano, saca la mano, ¿qué tenés ahora? Nada. Soy yo, te estoy diciendo que soy Dios y que quiero usarte y que no necesitas ser un superhombre, pero a mí me agrada usarte a ti. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Allá fue Moisés. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué pasó con Elías? Degolló 400 profetas de los Baales, profetas malos. Pero después de degollar 400 profetas, después de desafiar a todo el pueblo delante del Dios Baal de ellos, y le dijo: yo los desafío, mi Dios no me va a fallar, había seguridad, pero era un simple hombre. Y vino el fuego y descendió y los mató a todos, pero después salió corriendo, se debilitó y se metió en una cueva. Y a veces, ¿cuántos de nosotros nos metemos en una cueva? Pero hubo una voz que le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Levantate. Es que tengo miedo, pero el miedo que tenía Elías también te lo enseñan mal, en todos los lados. El miedo que tenía Elías no era el miedo a Jezabel. El miedo que tenía era que no encontraba uno en el quien pudiera pasarle la posta que tenía. ¿Vieron la posta de los Juegos Olímpicos? Que uno viene corriendo y el otro lo espera. Y hasta que no la agarra, sigue. El otro corrió la carrera y le entregó la posta. Y el Evangelio es así, hay que entregar la posta a otro. Pero Elías no tenía, no encuentro a uno, por eso estaba angustiado, porque no encuentro a quién le digo de este Dios tan poderoso. Se ha corrompido todo, está todo destruido. Pero Dios le dijo, le mandó la comida, le mandó un ángel que le sirviera. En los peores momentos, él no sentía nada, porque él dice que cuando venía un viento recio, él sabía que estaba Dios. Pero no hubo ningún viento, y se le aparazó la gloria de Dios y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Levantate, porque largo camino te resta. ¿Tú le vas a creer a la historia de la Biblia o a la que te enseña? En un hombre lleno de debilidades, porque el poder no era de él, sino de Dios. Levantó a Sansón, Jueces capítulo 13 en adelante. Levanta a Sansón, le da una promesa a su padre. Dice que él iba a librar al pueblo de Israel a través de Sansón. Pero le dijo que no beba vino ni sidra. Y que no se cortara el pelo, y ese era el secreto. Y que tenía que cumplir con la ley de los judíos. Pero ¿qué hizo Sansón? Lo primero que hizo, se fue a buscar una filistea. Y los padres le dijeron, capítulo 14, ¿por qué vas a buscar una filistea? ¿Cuántas veces en la iglesia salimos afuera a buscar lo que tenemos que encontrar acá adentro? Una persona que te va a amar por lo que tú eres, no por lo que tú aparentas. Una persona llena de valores y de principio que va a amarte y a respetarte. Pero Sansón dijo, no me gustan las cristianas. Voy a buscar afuera, papá. Mirá esa filistea cómo está. Toda preciosa, toda pintorrajeada. Pero miraba lo de afuera, Sansón. Se casó con esa filistea y le fue mal. ¿Cómo le va a ir mal a cualquiera que no respeta la voluntad de Dios? Después se enojó, hizo un destrozo bárbaro. Allá fue a pedirle perdón a la mujer. Ya se la habían dado a otro. Se enojó, mató a otro filisteo más. Y así estaba Sansón, dándole rienda suelta a su carne. Era súper poderoso, sí, pero en Cristo. Pero era más débil que tú y que yo cuando bajaba al humanismo. La cuestión de Sansón cometió el error que muchos cristianos cometen. Abrió el corazón a la persona que no tenía que abrirle el corazón. Le contó el secreto y fue su muerte y su ruina. Por eso es muy importante, hermano, el que conozcamos la palabra. Nos encontramos con tanta gente. Eliseo, un hombre rico era Eliseo. Tenía dos yuntas de bueyes. Para tener dos yuntas de bueyes en aquel tiempo tenías que tener mucho dinero. Dios le dijo a Eliseo, ven y sígueme. Dejó los bueyes tirados. Yo no sé quién los agarró. Yo no sé quién le sacó los yugos, pero los dejó tirados. Eso es cuando estoy atento a la presencia de Dios. Y sin más, hermano, te voy a llevar a que abras la palabra hoy en el libro de Segunda de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 1. Porque la palabra es clara. Dios no está buscando superhombres. Dios no está buscando supermujeres. Tú no vas a hacer nada, pero nada puedes hacer super espiritual o humano para poder agradar más a Dios. Todo lo que tú te propongas de hoy en adelante para querer agradar más a Dios, no vas a lograrlo. Y por más que tú te pongas en tu corazón a ser el más maldito de la tierra y el más pecador, Dios no va a dejar de amarte. Porque es un Dios de gracia. Es un Dios que no cobra su palabra. Dice, venid, Isaías 45. Hoy, Isaías 41. Venid y bebed gratuitamente de las aguas. ¿Cómo? Gratuitamente. El encuentro verdadero que tú necesitas es primero contigo. Cuando tú reconoces tu falta y reconoces que eres un pecador y le entregas tu corazón al Señor y dices, Señor, yo quiero servirte, Él te va a decir, vení, voy a ser un Moisés, voy a ser un Elías, voy a ser un José de ti. Un José, un hombre que fue traicionado por sus hermanos, un hombre que fue totalmente, prácticamente, le robaron la vida a José. Te cuenta la parte buena de José, que vos tenés que hacer esto como José y lo otro. Por ser honesto, los hermanos lo vendieron. La gracia de Dios estaba con él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a pesar de lo peor de tu vida, Dios de lo malo hace cosas buenas. José fue una persona de la Biblia de las cuales a mí me representa mucho. Porque el fruto de José era en medio de las peores adversidades. Lo mandaron a la cárcel porque lo acusaron de violador cuando no había hecho nada. Pero él respetaba a Dios. Y donde tocaba algo José, la gracia se derramaba. Pero al padre no lo vio por 17 años. No vio morir a la madre. Y cuántas cosas que se perdió. Por eso hay que saber la historia completa. Para entender que los hombres de aquel momento eran hombres como tú y como yo. Eran mujeres como ustedes. Los 12 discípulos verdaderos y apóstoles, yo después les voy a dar una hoja y les voy a mostrar cómo murieron. Los 12. Murieron 11. Porque Juan en la isla de Patmos lo tiraron adentro de una olla hirviendo de aceite. No sé si lo sabían. Adentro de una olla hirviendo de aceite tiraron a Juan. el que escribió el libro del Apocalipsis. ¿Saben por qué se salvó? Porque Dios quería que escribiera el libro del Apocalipsis. Tomás lo mataron a hachazo, al otro a flechazo. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Y andaban caminando, no andaban en carros como andaban los egipcios. Porque un hijo de Dios tiene que andar en bendición y tiene que declarar. Declararlo con tus hechos, con tu testimonio. Dios quiere usar hombres simples. Y encontramos nuestro apóstol. ¿Sabían? Ustedes sabían que nosotros tenemos un apóstol. Más allá de los 12 apóstoles, este que te voy a nombrar es nuestro apóstol. ¿Sabían? Porque es el apóstol de los gentiles. Y nosotros somos los gentiles, el pueblo increstado en Israel. Somos el Israel, ¿verdad? Por fe. Pero somos gentiles. Israel es Israel y nosotros somos Uruguay, pero por fe tenemos un israelita adentro. Amén. Y este hombre israelita, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley irreversible, que fue al tercer cielo, no sé si lo dice, porque ahora te dicen que hay 3 cielos. Acá yo no lo encontré. Te dicen que hay 3. Y el segundo cielo, donde pelea el diablo, y habla de huestes espirituales, de maldad y de muchas cosas. Pero este hombre dice que estuvo en el paraíso. Este hombre dice que estuvo predicando toda la noche, se cayó uno y se murió, y lo oró y lo resucitó. Este hombre pasó donde había un brujo, uno de los más grandes, y dice que el brujo Simeón, creo que era, el mago, Simón el mago, dice que se arrepintió y tiró los libros de magia negra, porque quería buscar de la presencia. Es decir, pasó de todo, azotado muchas más veces que Jesús. Trabajaba con sus propias manos, lo apedrearon, lo encerraron en las cárceles, turbulencia de todo tipo en el mar, todas las pasó. Pero era un hombre como tú y como yo. Te invito a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Si tú has venido en esta tarde con luchas internas, si tú has venido con dificultades en tu interior, si tú dices por dentro a veces, pa, qué mala persona que soy. Soy débil, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué me suceden estas cosas? Me da vergüenza hasta de pensarlo en mí mismo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué se provocan situaciones en mi mente? ¿Por qué soy tentado? ¿Por qué digo una cosa si quiero hacer otra? ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Será que tú no me quieres, que tú te olvidaste? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿O será que simplemente, y creo que esta es la respuesta más acertada, estoy siendo yo mismo? Porque es lo que soy. Era antes de que tú me rescatara, pero ahora tengo que aprender a perfeccionarme en tu poder. Cuando yo creo que tengo algo de poder, ahí viene el problema, vienen las luchas, vienen las dificultades. Y cuando no entiendo bien el evangelio, pasa lo mismo. Satanás me va a engañar, porque a lo que yo no conozco, él me va a engañar y me va a tirar cosas y me va a querer mentir, pero otras veces me va a decir la verdad. Como adorase, pero santo Padre, ayúdame. Yo sé que vos tenés un buen corazón, te dice el diablo, pero y te tira el mal hábito, te tira la lucha interna, y hay momentos que parece que te ganan, pero hay una cosa que vos necesitas y yo nada más. Segunda de Corintios, capítulo 12, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, está hablando de él. Aquí el apóstol Pablo le está contando a los corintios una visión, una experiencia que tuvo hace unos años atrás. ¿Amén? Para que tú lo entiendas. Le está contando a la iglesia y dice: conozco a un hombre en Cristo. ¿En dónde? Siempre acuérdense de esto. Conozco un hombre en Cristo, cristiano, hacía milagros, señales y prodigios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde se oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaría, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto al cual, a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces tenemos imperfecciones? ¿Cuántas veces tenemos luchas internas? ¿Cuántas veces nos sentimos tristes? ¿Cuántas veces vienen deseos? ¿Cuántas veces vienen cosas sobre mi corazón? Y le decimos, Señor, y reprendo, diablo inmundo, sal de aquí, Satanás, y tiramos manotazos para todos lados. ¿Y sabe lo que le respondió Dios? Le dijo esto. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las vergüenzas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay nada que tú puedas hacer por ti mismo. No hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. Bástate la gracia y el favor de Dios. ¿Querés construir algo? Busca la presencia de Dios. Aceptá lo que sos. Dice que había un árbol. Había un árbol en un jardín. Pero tenía una inseguridad el árbol. No sabía qué era realmente sus raíces. Muchas veces como cristianos no sabemos nuestras raíces verdaderas. ¿Cómo estamos plantados? ¿De dónde venimos? Por eso dijo Jesús en Juan 8:14. Jesús le dijo en Juan 8:14, sé de dónde vengo. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Pero cuando no entendemos nuestras raíces, cuando no entendemos el Evangelio, cuando no sé de dónde vengo y no sé a dónde voy, me convierto en un hombre o en una mujer inconstante, que va para un lado y es llevado para el otro. Pero Jesús sabía de dónde venía. ¿Por qué? Porque era obediente. ¿Por qué? Porque había un propósito. Cuando tú eres obediente, Dios te va a comenzar a guiar. Cuando tú eres obediente, como decía el libro de Juan 15:21, antes Pedro hacía lo que querías, pero ahora es otro el que te ciña el lomo. Y ya no vas a ir donde vos quieras, vas a ir donde te mande tu Señor. Vas a ir donde yo te mande, y sabes dónde te quiero mandar a apacentar mis ovejas. Amén. Entonces cuando tú no sabes de dónde vienes, estás en una crisis espiritual. Y dice que este árbol no sabía, y le preguntó al peral. Le dijo, señor peral, discúlpeme, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué dice que puedo ser? Y ahí está el problema, cuando perdemos nuestra identidad en Cristo. Yo creo que sos un peral, le dijo. ¿Y cómo puedo desarrollar peras como usted? Tenés que hacer fuerza. Hace fuerza, echa más raíces para que salgan las hojas y va a salir el fruto. Y lo intentó por semanas, pero no salió nada. Se frustró mucho. ¿Cuántas veces vos te frustrás cuando querés hacer las cosas o cuando escuchás a otro decir lo que Dios no dice de ti? Dios te dice, pero Dios no te dijo. Te dijeron ellos. Y te mandan donde Dios no te mandó. Entonces nos frustramos. Porque quisimos hacer como este árbol. No podés sacar. Si no sos pera, no vas a dar pera. Si no estás plantado en la roca, no podés plantar en la roca. Pero si estás plantado en la roca, Cristo está contigo. Vas a ser guiado por tu pastor. Le preguntó al manzano y le dijo, señor manzano, discúlpeme, pero no puedo quedarme así como estoy. Siento que no hago nada. Todos tienen, aquel tiene la pera, usted tiene la manzana. Y yo no tengo nada. Le dijo, seguramente sos manzana entonces. Porque ese es el peor problema. Cuando salimos a preguntarle a los demás quiénes somos. Y no le preguntamos a Dios, ¿quién soy para ti, Señor? ¿Para qué me creaste, Señor? ¿Cuál es tu propósito? Háblame. ¿Qué quieres que haga? Quiero ser obediente. Salimos a buscar el consejo en el mundo. para ver que el mundo diga o dónde nos manda. Y ahí vienen los errores. Tampoco pudo ser manzana. No pudo ser pera, no pudo ser manzana. Atacó a la ciruela y le dijo: ciruela, y probá, dice. Estoy seguro que sos ciruela, le dijo. No pudo ser ciruela. Pasaron los años. Y un día vino un búho y se paró en el árbol. Y le dijo: señor búho, ¿a usted qué le parece que puedo ser yo? ¿Qué le parece que puedo ser? Porque todos están felices acá, pero yo no logro desarrollar lo que soy realmente. Y le dijo: a ti te creó alguien. Tú fuiste creado. Tú tienes que buscar ir a la fuente del que te creó. Pasaron muchos años y en ese jardín había un inmenso roble, el más grande de todos los árboles, tapando a todos los otros árboles. Miles de pajaritos. Era un roble, pero estaba detenido por su propio interior, porque no podía ver, no pudo encontrar su identidad, porque la buscó en el lugar equivocado. Uno le decía que era esto, el otro le decía que era lo otro, pero Dios le dijo: vos sos mi hijo, sos un roble, desarrollá lo que tenés que desarrollar en ti. Y se hizo roble y fue más fuerte, más grande. Hay otra historia y con esto terminamos. Y son esta historia verdadera la que te voy a contar ahora. Había un hombre que plantó un árbol en la casa y al mismo tiempo el vecino plantó otro, pero el del vecino crecía como loco y el de él no crecía. El vecino todos los días le compraba fertilizante, y lo fertilizaba y le compraba abono, y el árbol era impresionante, y él se sentía limitado porque no tenía una economía para poder cuidar el árbol, pero cada tanto lo regaba, y como trabajaba muchas veces no tenía tiempo para cuidarlo, y el otro tenía todo el tiempo del mundo. Y un día le salió una oportunidad y se fue a Europa y miró al árbol. Siempre tuvo un sentimiento con ese árbol, pero el otro le llevaba kilómetros, todo hoja verde, no sabía lo que era. Este medio ahí iba creciendo peladito, el otro era impresionante, se sacaba fotos, daba sombra. Y este hombre se hizo viejito y un día dijo: yo no me quiero morir sin ir al barrio donde vivía. Yo quiero ver qué fue de ese árbol. Yo quiero ver qué fue de ese árbol. Y volvió, hermano. Y encontró un árbol gigante. El otro no existía más. Pero no se quedó con eso. Dijo: no, pero ¿por qué? Si no lo regué, ¿cómo puede ser que mi árbol esté vivo y el otro haya muerto? Empezó a golpear y dice: no, el hombre de acá murió, no está más. Pero no queda nadie, sí, pero vive no sé dónde, allá fue. Y encuentra una persona y le dice: ¿sabes cuál es el problema? Que tu árbol, aprendió a alimentarse de la naturaleza misma. Aprendió a absorber el agua y el nutriente que la tierra le da por su naturaleza, porque no sé si es la ciencia o si hay alguien que hizo algo, pero los árboles se alimentan solos. El otro lo alimentó demasiado y lo hizo explotar para arriba, pero no pudo echar raíces. Y cuando vinieron los vientos fuertes, destruyeron cuánta hoja tenía. Pero este empezó a alimentarse de lo poquito que tenía y fue echando raíces, y fue echando raíces. El otro crecía para arriba, pero tu árbol crecía para abajo. Se fue afirmando, se fue afirmando, se fue afirmando, hasta que cuando estaba preparado, explotó. Hay un mundo irreal que te muestran muchas flores. Hay un mundo, y la palabra dice que Jesús vino a sacar higo de una higuera preciosa, pero no tenía fruto. No tenía fruto. Hay muchos cristianos higuera, pura flor, pura frondosidad, impresionante. Y hay otros cristianos más indios, que van aprendiendo cuando no está el líder, claman. Cuando están hechos pedazos, dicen: ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a arruinar con el mundo o sigo buscando tu presencia? Sigo buscando tu presencia. Y te ven, pero como no tienes hoja, no sos nadie. Pero tu Padre te está dando el nutriente que necesitas. Las raíces son el poder de Dios. Tú te vas a perfeccionar en mi poder, dice el Señor. No te preocupes cómo sos ni cómo te ve el mundo. Preocupate por primeramente buscar mi reino y mi justicia, que yo voy a estar contigo. No sé lo que me pasa, Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué soy así? Yo quiero servirte, pero hay esta debilidad y yo quiero esto. bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si sos uno de esos débiles, si sos uno de los que estás creyendo que no hay fruto, quédate tranquilo, hacé buen cimiento, que cuando vengan los temporales fuertes, vos vas a estar bien agarradito y no te va a mover nada. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor. Padre, ayúdanos a echar raíces firmes, Señor. Raíces sólidas, Padre. Padre, ayúdanos a no ser engañados, Señor. Padre, desechamos toda filosofía, toda enseñanza de hombre, toda mentira del diablo, Señor, que me ha hecho creer, Señor, que soy importante, que soy súper espiritual, Señor. Soy un simple mortal, Señor, pero con un deseo y con la intención de servirte. Así como me ves hoy, en medio de las peores crisis, en medio de las peores dificultades, lleno de miedos por dentro, lleno de temores, temor al futuro, temor a la felicidad, temor al estar bien, porque me va a ir mal seguramente, pero ¿será que es así? ¿Será, Señor? Sí, porque yo soy Dios. ¿Será que voy a ser feliz, Señor? ¿Será que puedo salir adelante? Sí, porque eres Dios. Tú necesitas una cosa. Tú no necesitas hacer ningún pacto. Tú no necesitas depositar ni comprar la salvación, ni comprar nada. Tú necesitas la gracia y el favor de Dios. Y la gracia es un regalo inmerecido. Recíbela porque es inmerecido. No importa cuántas obras hayas hecho hasta hoy, Dios te ama de la misma manera. Y tampoco importa cuán mal te has portado hasta ahora, Dios te ama de la misma manera. Tú para Dios eres importante. Aunque a veces no vean las flores que tú tienes, va a llegar un momento que van a ver esas flores. Va a llegar un momento que van a ver el fruto. No por lo que tú muestres en el exterior, sino por lo que tú demuestres en medio de las peores sequías. Tus raíces van a seguir comiendo de la palabra. Tus raíces van a seguir alimentándose del pan de vida que descendió del cielo. Bástate mi gracia, porque mi poder en ti se va a perfeccionar. Aleluya. Gracias, Jesús. Quiero ser como tú, díselo. Quiero ser como tú en esta tarde, Señor. Quiero conocerte más. ¿Quién eres realmente? ¿Quién soy realmente? Transforma las vidas en esta tarde, Señor. Sí, Señor. Si hay una cosa que puedes anhelar es ser como Jesús. Yeah.